Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de misterio en el canal, en esta oportunidad transmitiendo desde nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer muy grato de estar nuevamente con todos ustedes y con Gloria Arroyave del otro lado de la pantalla, con quien vamos a estar hablando sobre espíritus desencarnados. ¿Qué es lo que los retiene en este mundo? Para quienes estén por acá por primera vez y no conozcan, o sea, la primera vez que escuchen a Gloria, quiero contarles que ella es especialista en descodificación de enfermedades, hipnosis clínica, inteligencia del corazón y acompañamiento del duelo y tránsito al final de la vida. Y vamos a estar hablando sobre esas razones que hacen que el alma de alguien se sienta atada a este plano. Así que yo voy a darle la bienvenida a Gloria. Abajo en el espacio de comentarios van a poder dejarnos desde donde nos acompañan. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Feliz aquí de estar con ustedes. Muchas gracias Gloria por estar otra vez con nosotros y bueno, fascinada por el tema porque siempre que hablamos de todos estos temas de misterio a mí me interesan muchísimo, así que si hay alguien que tenga también preguntas, por allí las puedo ir dejando. Hemos decidido conversar sobre lo que ocurre en estas almas que los retiene acá en el plano físico. Cuéntanos un poquitito más. A ver, cuando nosotros abandonamos este plano material, depende mucho el irnos más rápido o no, de acuerdo con el proceso que hayamos vivido durante nuestra vida. Entonces, si tenemos una energía de muy baja vibración, muy densa, con muchos apegos, con dificultad para soltar, con resentimientos, con todo, nos vamos a demorar más en irnos. Entonces, esa preparación para nosotros irnos de este plano se hace mucho más fácil cuando una persona espiritualmente se ha trabajado, cuando una persona ha hecho un desarrollo de amor, de conciencia, de desapego. En el momento en que abandona este plano material, puede tardar más o menos 8 días en irse, sin ayuda de nadie, porque ya está entrenada. ¿Qué quiere decir? Que entre menos apegos tenga yo, entre más liviandad haya el espíritu, más fácil va a ser pasar a la otra dimensión. Entonces, vamos a ir por partecitas. El espíritu comienza a alejarse en la medida que va perdiendo frecuencia vibratoria. Mejor dicho, en la medida en que se va acelerando y se va desprendiendo del ego. Porque lo que queda cuando nuestra alma abandona nuestro cuerpo es la energía residual del ego, de las creencias, de los miedos, de lo que yo pensaba que significaba morirse. Es súper importante lo que yo tenga en la parte mental. Los primeros días son realmente los días que más fácilmente nosotros podemos guiar, ayudar como parientes, como familiares de las personas que abandonan este plano, los podemos guiar porque es cuando todavía está más cerquita y todavía nos pueden escuchar. Entonces, por eso nos hablan de qué, de la novena. Esos primeros 9 días son fundamentales porque todavía tiene un contacto auditivo con nosotros. Por ejemplo, los lamas recomiendan hacerlo durante las 3 primeras horas, hablarle a la persona. En el momento que abandona este plano, decirle, he hecho una oración muy linda al espíritu desencarnado que aprendimos en la Escuela de Magia del Amor, donde le decimos a ese espíritu desencarnado, ya no perteneces a este plano, las cosas que tú hacías, otra persona se va a encargar, ya nada tienes que hacer aquí, gracias por todo lo que compartimos. Es una oración de mucha paz, de mucho amor, y donde la guiamos hacia la luz y le decimos, no mires a la derecha, no mires a la izquierda, no mires hacia abajo, solo mira hacia arriba, mira hacia la luz y vete hacia la luz. Muchos seres, maestros de amor, tus familiares, seres queridos van a salir a recibirte, o sea, es guiarlo para que ese ser se pueda ir. Entonces, los lamas recomiendan que durante las 3 primeras horas les estemos hablando, aunque los primeros 9 días el espíritu está muy cerca y nos puede escuchar. Desafortunadamente, lo que se hace durante los primeros 9 días es una oración, es una novena que es terrorífica. Es una, la novena que hace los católicos, yo no sé si la hace todo el mundo, es una novena que es de miedo, de tristeza, de dolor, de laceración, y lo que podemos hacer es enviarle mucho amor. Entonces, realmente durante estos días podemos aprovechar para que esa, ayudarle en la luz a esa persona que haga conciencia que ya abandonó este plano. Por ejemplo, una de las cosas que nos ayudan más fácil a pasar es ser conscientes de lo que puede suceder en el momento en que abandonemos este plano físico. En el que yo diga, por ejemplo, no puedo, voy a encender el televisor y no puedo coger el control, veo que nadie me está viendo. Es hacer conciencia, es decir, abandoné el plano físico. Sin embargo, necesitamos haberlo tenido consciente en nuestra mente. Entonces, ¿qué retiene a los espíritus desencarnados? ¿Qué es lo que realmente permite que no se vayan, lo que no les permite irse? Entonces, desde muchas tradiciones espirituales, se considera que los espíritus desencarnados, o sea, aquellos que han dejado su cuerpo físico, no trascienden inmediatamente a otros planos más elevados de conciencia, porque pueden pasar estas cositas. Primero, apegos y emociones no resueltas. ¿Vas a decir algo? Sí, pero bueno, ahora continúa porque quiero retomarlo y está muy alineado con esto que acabas de mencionar. Bueno, acabo la idea. Espérame que se me está hablando. Ah, bueno. Gracias, Dani. La niña que estaba conmigo, que si la señal y todo está bien. Gracias, mi bello. Entonces, cuando abandonamos este plano, los apegos no permiten que nos vayamos. Entonces puede haber que una mamá que va a dejar hijos pequeños, estoy muy apegada a mi pareja, estoy muy apegada a las cosas materiales. Entonces, cuando un alma muere, pero permanece fuertemente atada a personas, lugares, situaciones, puede no lograr elevarse rápidamente. No se puede elevar rápido. Entonces, ¿cuáles son las cosas que no le permiten? Tener un amor posesivo, deseo de proteger a los suyos, deseo de proteger a los demás, miedo de que les va a pasar algo si no va a estar, sentimientos de culpa o necesidad de perdón, pensar que tiene algo pendiente. Por ejemplo, yo que acompaño personas en este proceso, porque yo soy especialista en duelo y acompañamiento del alma al final de la vida, encuentro mucho que hay personas que no logran hacer ese paso y que llevan muchas veces días y hasta meses en agonía porque tienen alguna culpa. Entonces, cuando yo he ido a atender a esas personas, digamos que esto se puede llamar un don, lo podemos llamar como queramos. Cuando yo hablo con la persona o si la persona ya está inconsciente, es como si algo me dijera, háblele de esto. No puedo explicarlo. Es como un don. Háblele de esto. Entonces yo le digo, normalmente le pido a los familiares que se vayan, porque obviamente pues estamos en un proceso y yo le voy a decir a una persona, suelta todas las culpas, y si yo en ese momento siento decirle ese aborto que te provocaste cuando estabas joven, entonces imagínate hoy llegar, un caso que me pasó, una señora de 80 años que estaba en agonía, ella sí estaba consciente. Cuando yo llego, ella me coge y me aprieta muy fuerte la mano y yo les pido el favor a los familiares que se vayan. Entonces yo le pregunté, ¿no ha resuelto una culpa? Y me movió la cabecita. Entonces le dije yo, fue un aborto. Y ahí se le rodaron las lagrimitas. Entonces le dije yo, te vas a perdonar porque Dios no está enojado contigo, te puedes ir en paz, no hay fuego eterno, no te está esperando Dios allá para condenarte. Vamos a hacer una oración de perdón, de todo. Terminamos la oración, se quedó dormida. Yo salí a hablar con los familiares, pues, con su proceso de duelo, y me quedé un rato allá, y antes de yo salir, la señora abandonó este plano material. Logró irse. Entonces, muchas veces no nos permiten las culpas también. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que cuando abandonábamos este plano, nos estaban esperando allá para hacernos un juicio. Entonces, que cogían y nos pasaban toda la película de la vida, y el juicio de lo que te van a mostrar lo que no hiciste, te van a mostrar lo que hiciste mal. Entonces muchas personas tienen mucho miedo de morir, de abandonar este plano por ese juicio. Justamente quería preguntarte eso, o sea, el papel, o hablar de eso, el papel que juegan las creencias, porque desde la Iglesia Católica, digamos, o desde el catolicismo, desde siempre estamos escuchando ese discurso en donde el que no es bueno, hace lo que corresponde, no va para el cielo, va al juicio. Entonces, de alguna manera estamos todo el tiempo condicionados, al punto que no podemos ni siquiera a lo mejor permitir eso, el perdón a algo que ocurrió. Exacto. Sea bueno, sea malo, pero ocurrió, ¿no? Y que a veces son culpas que son ajenas. Como yo he acompañado a muchas personas en este proceso, he encontrado mamás que no descansan porque tienen hijos alcohólicos. Entonces, ¿por qué dicen? Yo, ¿cómo le voy a responder a Dios por mis hijos? Porque mis hijos, mire lo que hacen, o porque tienen un hijo asesino, o porque tienen un hijo en la cárcel. Entonces las mamás creen que ellas le tienen que dar cuentas a Dios de lo que los hijos son, como si tuviéramos que responder por lo que otro hizo. Puras creencias. Y realmente les recomiendo muchísimo, no sé si tú lo has visto, una película que se llama Nuestro Hogar, de Chico Javier. Nuestro Hogar, Nosso Lar en portugués. Es una película hermosísima que para mí es lo más cercano que he visto a la experiencia que yo tuve de muerte cuando estuve en coma. Porque cuando nosotros realmente pasamos el umbral, lo que nos recibe es puro amor. Nos reciben seres súper amorosos que nos abrazan, que nos reciben con alegría. Obviamente, pues, si me están viendo aquí, no soy un fantasma. Me devolvieron. O sea, volví. Entonces, cuando yo tuve la experiencia, fue una experiencia demasiado amorosa, demasiado linda. Yo no puedo decir que no me quería devolver, no, porque no me dieron tiempo. O sea, ni tampoco había pensado si me devuelvo, si no me devuelvo. Mis hijos estaban pequeños. Mi hijo tenía 7 años y mi hija 12. Obviamente yo durante el proceso, como estaba pasando por una cirugía de un tumor cerebral, había ese riesgo. Entonces digamos que yo sí había tenido el miedo de dejar a mis hijos. Sin embargo, cuando nosotros pasamos de este plano, llegamos a un proceso de amor, nos damos cuenta que somos luz, completamente luz. Me gustaría una persona que está diciendo acá, que dice que el cuerpo no es nada. A ver, lenguaje. El cuerpo es el vehículo del alma. Entonces el cuerpo sí es mucho, porque es una creación perfecta de Dios. Lo que pasa es que a veces nos dicen que el cuerpo no es nada, es porque la gente se centra todos sus apegos, sus creencias, lo que cree que es lo único que tiene la vida, cree que es el cuerpo, entonces también se apegan al cuerpo. Entonces, el cuerpo es un tesoro, porque es un vehículo y lo necesitamos. Y sin cuerpo material no podemos hacer proceso evolutivo. Cuando no tenemos cuerpo material y estamos en estado de espíritu, no hacemos proceso evolutivo. Entonces, otra de las cosas que no permite que avancemos, por ejemplo, cargas energéticas, como traumas, por ejemplo, una muerte súbita, una muerte violenta o dolorosa, puede generar confusión en el alma. O sea, cuando llega, ¡tan! Vos estabas haciendo una cosa y te cayó un piano en la cabeza. O sea, no tuviste tiempo de nada. Entonces, en ese momento puedes entrar tu alma en un estado de confusión. Llegas allá al umbral en un estado de confusión. Te van a recibir con mucho amor. De pronto en esa confusión no vas a entender muy rápidamente qué fue lo que pasó. Sin embargo, de acuerdo con el nivel de conciencia que tengas en el momento que abandonaste este plano, de acuerdo a ese nivel de conciencia, lo vas a hacer más fácil o no. Entonces muchas veces ese ser desencarnado no sabe que está muerto o no acepta la transición. Y es muy común, por ejemplo, cuando hay accidentes, suicidios, homicidios, cosas que son así, que pasaron así, que el alma entra en estado de confusión. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Enviar mucha luz, enviar mucho amor, enviar muy buena energía. Puede decir que a veces cuando los seres humanos, las personas que quedan acá, lloran mucho, sufren, se angustian, digamos que inicialmente, como el espíritu o el alma todavía está muy identificado con el cuerpo y con este mundo material, puede ser que lo retenga para poder avanzar. Sin embargo, como el proceso espiritual es individual, no va a impedir que la otra persona evolucione y que se vaya. O sea, lo va a lograr. También hay cosas... No, esto que me parece súper curioso, porque de alguna manera el que se queda acá, desde por supuesto, desde el dolor de ver partir a un familiar, por ejemplo, a un ser querido, no sabe el impacto que está teniendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el ser conscientes de lo que es la muerte va para ambos lados, el que se va y el que se queda. Es para los dos. Lo que pasa es que en nuestra cultura, como nos enseñaron, fue a tenerle miedo a la muerte. Para nosotros es muy difícil. En culturas que es donde hay otra conciencia, hay fiesta, hay celebración. ¿A quién dice ya? Si hay algo mejor en el más allá, vale la pena morir. ¿Yo qué pienso? Aunque yo tuve una experiencia de muerte, pienso que una vida bien vivida nos va a permitir una muerte bien pasada. Cuando nosotros tenemos una vida bien vivida, de hecho hay un libro que me gusta mucho de Susan Powell, que dice vivir bien para morir bien. Lo uno va con lo otro. Entonces, por ejemplo, yo que ya tuve esa experiencia de haber ido hasta el umbral, yo nunca digo, ay, era mejor estar allá. No, no, yo busco vivir mi vida presente lo mejor posible, amándome lo más que pueda, amando a los demás, sirviendo, disfrutándome todo lo que hay. Y el día que llegue, digamos que tengo un poco más de conciencia, porque ya sé cómo es ir allá, seguramente lo voy a hacer mucho más fácil. Otra cosa que nos impide, los vínculos kármicos no concluidos. Entonces, algunos espíritus quedan cerca porque sienten que deben completar algo que se quedó pendiente. Entonces, por ejemplo, una promesa que hicieron y no la cumplieron. Pactos de almas. Sentimientos de misión inconclusa. ¿Y todo eso se resuelve dónde? Acá en la mente, antes de irnos. Para no tener cosas pendientes. O sea, todo hay que resolverlo acá. Yo pienso que hay que empezar como a vivir la vida de contado. De contado, lo que va pasando se va soltando, lo que va pasando se va soltando. Las situaciones y los aprendizajes que vivimos, soltarlo rápido. O sea, si tú te quedas apegado en un proceso de dolor, yo he encontrado personas que están muertas en vida. ¿Por qué? Pues porque terminaron una relación y se quedaron como si eso fuera lo único que hubiera en el resto de la existencia. Aferrados allá, que uno les pregunta, ¿viste? ¿Cómo vos? ¿Por qué querés estar con alguien que no quiere estar con vos? O... ¿por qué no te has dedicado a vivir realmente tu vida? Porque tenemos cimentada nuestra felicidad, nuestra plenitud y todo en cosas de afuera. Entonces, en el sexo, en el dinero, en la pareja, en las posesiones, en un montón de cosas que no nos vamos a llevar. Y que lo único que nos va a generar una vibra alta para podernos ir va a ser el trabajo interior que hayamos hecho. Entonces, esto me encanta. Lo otro que estábamos hablando, la negación o el juicio espiritual, o el miedo al juicio espiritual. Entonces, el juicio. Muchas personas en sus creencias religiosas, que es lo que estábamos hablando, o por medio, tienen mucho miedo por el castigo, se niegan a pasar al otro lado. Entonces, tienen mucho miedo. Hay mucho miedo, ¿por qué? Porque hay mucha desinformación. Porque nos han metido en la cabeza el miedo a la muerte y el miedo a todo. Yo me acuerdo que yo tenía como unos 6 años y tenía una tía que le encantaba asustarnos. Entonces un día yo me acuerdo qué fue lo que me dijo y yo no le contesté bien. Entonces mi tía me dijo, te va a llevar el diablo. Se va a abrir la tierra, te va, ¿cómo fue que me dijo? Te va a llevar el diablo o se va a abrir la tierra, te va a tragar la tierra. Y yo miré a mi tía y yo le dije, bueno, que alguien me saque, ya que aquí nunca me sacan a pasear. O sea, porque como mi mamá no nos había hablado con miedo, mi mamá no nos ha hablado con miedo, entonces cuando uno, mejor dicho, hay una frase que dice, si quieres matar a alguien, llénale el cuerpo de miedo. Entonces, el miedo es algo que está instalado en la mente, que la mente cree que es real. Entonces, piensas que van a ser castigados, piensan que no son dignos de la luz, tienen terror a lo desconocido, que no somos dignos de poder pasar. En la película de Nuestro Hogar, Esa película está en YouTube, se llama Nuestro Hogar. Y hay otra, también de Chico Javier, que se llama La Vida Continúa. Y casualmente, este fin de semana, acabo de llegar de un evento de todo un fin de semana que se llamó Vida Después de la Vida. Que fue, estábamos, yo decía, no está la escuela de Harry Potter. Decía, estábamos con los de la escuela de Harry Potter. Porque el que sentía, el que veía los espíritus desencarnados, el que recibía los mensajes. O sea, estábamos ahí un grupo de personas con mucha conexión, con esa energía de otra dimensión, desde el amor, no desde el miedo. Entonces, otra cosa. Si en el momento que abandonas este plano material, tu energía vibratoria está muy bajita, si desencarnas en un estado de resentimientos, de rencor, de odio, de rabia, de angustia profunda, es probable que esa frecuencia no se eleve fácilmente. Entonces se va a quedar retenida en planos muy bajos. Y para trascender, el alma necesita una frecuencia de amor, perdón, de aceptación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los que quedamos aquí, manden amor, manden luz, guíen ese espíritu desencarnado, ayúdenle a que se vaya, háblenle con mucha paz porque nos está escuchando. Nos puede escuchar. Esa es la forma en que podemos ayudar. Hay un libro, hay muchos libros que me gustan de la muerte. De Emilio Carrillo, uno que acaba de escribir, Cristian Argüello, que se llama La Muerte No Existe, donde hablan que la muerte no existe, porque es que de verdad, como son unos planos más sutiles, esos seres están aquí entre nosotros. No los percibimos porque no hemos desarrollado la suficiente frecuencia para conectarnos con ellos. Y cuando los percibimos, la idea es que, no sé si alguna vez te viste Ghost Whisperer. Sí, claro. Toda la serie, yo también. Entonces, cuando los percibimos, ellos no se van hasta que no se den cuenta, hasta que nosotros no les respondamos. Entonces, ¿por qué? Porque están buscando ayuda. Porque están buscando que los ayude a pasar. Cuando ya, digamos, en ese proceso en que nos conectamos con ellos desde el amor, y muchas veces lo sentimos, digamos que para mí es más sentirlos. Un par de veces sí los he visto. Sin embargo, cuando los he sentido, y pienso que, de hecho, yo no lo planeé cuando viví la experiencia de muerte, obviamente nadie la iba a planear, pienso que fue como si yo hubiera ido hasta allá, me hubieran entregado algo, hubiera vuelto, y hubiera regresado súper hipersensible, no solamente a ellos, sino también como a las voces que me guían, a las voces de los ángeles, a cuando yo atiendo una consulta, soy capaz de decirle a una persona, cojo la historia, la leo y le digo, no me contaste tal cosa, aquí no está. Y la persona dice, ¿usted cómo sabe? Yo le digo, pues me estás pagando para esto, ¿no? Para que te ayude, o sea, no soy capaz. No, yo esto nunca se lo he dicho a nadie, ni a un sacerdote. Bueno, entonces para eso estamos aquí, para soltar la culpa. Mucho de soltar las culpas, ayudarle con todo el amor, sea que yo lo siento, que no lo sienta, a que se vaya, a que se puedan ir. Cuando hacemos esa novenita que nos enseñan, yo siempre he dicho, qué bueno que cambiaran esa novena por algo bien bonito, en el que el espíritu se pueda conectar con la luz y se puede ir. Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? Con rituales amorosos de luz y de despedida. Por ejemplo, encendemos una velita blanca, traemos un vasito con agua, podemos traer unas flores blancas, escribimos una carta en donde les agradezcamos, le agradezcamos a la persona todo lo que compartimos, podemos recordar momentos felices, decirle que de verdad, así, yo pienso que el que es capaz de quedarse odiando a alguien por alguna razón que ya abandonó este plano material, pues le va a tocar vivir lo mismo en el proceso, porque si se va a ir con rencor, pues no va a poder pasar. Entonces, desde todo el amor, de hecho, si fue una persona con la que tuve una vida difícil, agradecerle y decirle, te doy gracias por todo lo que aprendí a tu lado. Porque las personas que nos hacen cositas que no nos gustan, nos están entrenando en amor. Entonces, gracias por lo que me enseñaste, gracias por lo que me di cuenta que necesitaba trabajar en mí. Hoy lo importante es que te vayas a la luz, vete a la luz, no queda nada pendiente, no hay nada pendiente. Escribimos una carta cogemos la cartica después de escribirla, la leemos, la quemamos en la velita y después dejamos a que la velita se consuma. Los rituales son muy importantes para la mente. También, ¿cómo? Con ayuda de oraciones, orar. Los católicos, por ejemplo, misas, mandar a celebrar misas, hacer meditaciones conscientes. Nosotros teníamos, tan lindo que le están diciendo, lo debes de sacar, así como la novena. ¡Ay, sí! Ya lo había pensado. Yo tengo una novena. Ya. Gracias, es un mensaje de Dios. Ya lo había pensado. Sacar una novena para ayudar a avanzar al espíritu desencarnado, para ayudarle a irse. Ya lo había pensado. Muchas gracias. Entonces, hacer meditaciones. Nosotros llegábamos y hacíamos unas meditaciones con unos grupos que yo tenía y ayudábamos a seres a que se fueran. Les enviábamos luz, amor, enviábamos luz y de verdad sentíamos cuando se iban. Entonces, aquí hay una persona que acaba de decir algo que me parece muy interesante. Morir, todo se acaba ahí. Muy bien. Entonces, a mí me han preguntado, Gloria, ¿y si cómo será el fiasco tuyo si te morís y te vas al otro lado y no va a haber nada? Y yo le digo, más va a ser el suyo si se muere y si hay algo. ¿Por qué? Porque si yo viví bien y si yo elegí vivir bien, elegí vivir en amor, yo no elegí vivir bien en amor por si de pronto me muero, ¿a dónde voy a ir? Porque, ¿cierto? No sé. Entonces, yo elijo vivir bien por vivir bien. Yo elijo vivir en paz para estar en paz aquí y ahora. Yo elijo perdonar, pues, para estar tranquilo aquí y ahora. Yo elijo soltar todo lo que no me sirve y todo lo que no me aporta para poder vivir libre de cargas aquí y ahora. Entonces, independiente de si hay algo al otro lado o no hay, yo los invito a que vivan bien, a que vivan en amor. A mí me da una risa y esa persona se rió más que yo cuando me dijo, ¿y si te morís y no hay nada? Y yo, pues, va a ser el susto suyo si se muere y si hay. O sea, ¿por qué? Ni viviste bien ni moriste bien. Entonces, no importa si al otro lado hay o no. De hecho, yo tengo por costumbre siempre agradecer, siempre bendecir todo, todos los días. Y a veces yo misma me digo, es que yo a veces pienso, yo vivo como si yo creyera que soy inmortal. Y sí, somos inmortales, porque nuestra alma es inmortal. Y nos dicen que la muerte no existe, pero digamos que no hay nada. ¿Qué tal, como nos decía Don Mandino, que viviéramos cada día como si fuera el último día de nuestra vida? Lo viviríamos a perfección, como si me fuera a ir hoy. Lo viviríamos súper bien. Entonces, Gloria, te voy a dejar cerrar, pero quiero que respondamos algunas preguntitas porque nos estamos ya quedando sin tiempo, ¿sí? Hay algunas preguntitas del chat, así que si quieres cierra la idea y vamos con las preguntas, ¿te parece? Entonces, otra forma como podemos ayudar a liberarse, mediante el perdón y la aceptación, tanto por parte del alma del que se fue como de los vivos. La aceptación, que todos estamos en un proceso evolutivo, o estamos en un proceso como nos enseñaron en la escuela. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Listo. Entonces, no hay más. Es que yo no puedo creer que haya algo más. No pasa nada. Viva bien. O sea, viva bien. Cuando alguien me dice, yo no estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, yo digo, bueno, está bien, porque esa es tu verdad. Esa es tu verdad. Lo que yo invito a las personas es que seamos conscientes estando vivos. Que seamos conscientes en el amor, en la aceptación, en el perdón, en dar lo mejor de nosotros, en respetar a los demás, en soltar los rencores. Los viajeros del pasado son personas que se cargan de muchas cosas porque se acuerdan de la primera vez, que una vez que la abuelita les hizo, que la mamá les hizo, que una vez, y tú te sientas a mirar a esas personas y quedas que, wow, cómo todavía están vivos, si viven en el pasado, ni siquiera están aquí. Entonces, resignificar la vida, resignificar nuestras historias, comprender que lo que estamos viviendo hace parte de un plan para que aprendamos a amar, no para que sigamos odiando. Me encanta, Gloria, siempre conversar contigo porque nos traes muchísima claridad, así que agradecerte otra vez que estés con nosotras hoy. Clau pregunta, ¿cómo apoyar a una madre para sobrellevar la pérdida repentina de un hijo? Muy bien. ¿Qué pienso yo? Hay herramientas, pienso que en eso se necesita ayuda psicológica, ayuda terapéutica. herramientas como la meditación, la aceptación, el poder hablar. Yo pienso que el poder hablar y el sentir que de verdad me está escuchando, justo hablaba yo eso con alguien en estos días, porque una señora que estaba en el Congreso se me acercó y me dijo, Gloria, mi esposo hace 3 años se pegó un tiro delante del hijo delante de mi hijo de 17 años y a los 6 meses mi hijo se ahorcó. Entonces, cuando ella me dice eso, a mí me da como un estremecimiento y ella me abraza, yo le doy un abrazo a ella y yo digo, a veces lo que las personas necesitan es presencia. Ni siquiera tienes que decir nada. Yo sé que con ese abrazo yo le dije todo, todo. Porque es más, al rato fue y me dijo, qué abrazo tan maravilloso. Le di el abrazo y sentí que desde mi corazón le mandaba mucha luz rosada, de amor, de comprensión. Porque hay cosas que pueden ser tan duras que no hay nada que decir. Acompañen, abracen, no hay que decir nada. Gracias, Gloria, por la respuesta. Liliana nos dice, a mi papá lo asesinaron hace 7 años, pero una semana antes tuve un sueño con todo lo que pasó después. Aún no comprendo por qué yo no pude hacer nada para evitarlo. Muy bien. Porque cuando en el universo hay unos procesos que son necesarios, así nosotros sepamos que van a pasar, no lo podemos evitar. O sea, no podemos evitar nada. De hecho, hay una frase que dice, siempre sucede lo que tiene que suceder. Siempre sucede lo que tiene que suceder. Y otra que dice, al que le toca, ni aunque se quite. Y al que no, ni aunque se ponga. Tal vez ella, dentro del mundo espiritual, dentro del campo espiritual y la energía, ella lo percibió por la conexión que tenía con el papá. Lo percibió. Sin embargo, no lo iba a poder evitar. Muchas gracias, Gloria. Uy, se me ha ido. Ay, vamos a ver. Bueno, ya diste el ejemplo de la persona que no quiere más estar en este plano, pero alguien preguntaba qué ocurría con el alma de estas personas. De las personas que se suicidan. Uh-huh. Sí. A ver, yo he encontrado muchas cosas frente a eso. La última me la dijo Papá Jaime, que yo creo que ustedes conocen a Papá Jaime. Yo le pregunté a Papá Jaime hace poco que estuvimos en un retiro, ¿qué pasa con el alma de las personas que se suicidan? Y él dijo, nada. Los van a recibir con el mismo amor. Los van a arropar. Es como si en ese otro plano, en nuestro hogar lo van a ver, en ese plano llegáramos a una ciudad, a otra ciudad espiritual, donde las personas que llegan confundidas, perdidas, las ponen en un lugar y empiezan como a consolarlos, es como hospitales, y los van llevando a unos lugares donde los cuidan como unos voluntarios que ya están allá, que están más avanzaditos que nosotros, y muy posiblemente el proceso que ellos van a vivir nos entran en mucha confusión, pues, entran en proceso de confusión. Sin embargo, nadie los va a recibir con un garrote, ni por qué hiciste esto, ni con juicio. Los van a recibir igual, con amor a todos, nos van a arropar, nos van a recibir con mucho cariño, con mucha paciencia, todo. Y muy posiblemente, cuando hagamos el diseño para las personas que piensan que existe otra oportunidad de vida, como la reencarnación en el proceso evolutivo, cuando hagan el nuevo diseño pedagógico, dentro de ese diseño pedagógico van a traer una tarea para valorar su cuerpo. Entonces puede ser que nazcan en un cuerpo que no es completamente funcional, para que puedan valorar su cuerpo. Para las personas que no crean que existe la reencarnación, porque su religión no se lo permite, no pasa nada. Porque el tema aquí no es si la reencarnación existe o no existe. El tema aquí es cómo debemos vivir aquí y ahora. En amor, en respeto, en valoración, eso es lo más importante. Cuando nosotros aprendemos a vivir en eso, yo pienso que la muerte no nos inquieta tanto. No nos inquieta. El día que llegó, pues llegó. Me quedo con eso. Gloria, vivir bien para morir bien. Muchísimas gracias, Gloria, por haber estado con nosotros. Agradecer también a todas las personas que estuvieron allí acompañándonos detrás de la pantalla, dejándonos sus mensajitos. Recordarles que las preguntas que no alcanzamos a responder las pueden dejar en diferido, que Gloria, si tiene la oportunidad, va a responderlas. Y como siempre, recordarles además que este directo lo van a encontrar no solamente en nuestro feed y en el de Gloria enseguida, sino en unos días en nuestro canal de YouTube, que tiene información preciosa, así que les pedimos por favor que si les ha gustado, lo compartan, le den like y nos ayuden de esta manera que llegue a las personas que están necesitando estas palabras. Gloria, quiero invitarte a que seas tú quien cierre para todos la charla. Les agradezco mucho que estén aquí en esta tarde, a ti también por la invitación. Me encanta este tema porque yo soy una convencida que lo único que tenemos es este instante. Que vivir pegados del pasado y vivir con miedo al futuro nos impide, de verdad, ser felices y vivir en plenitud. Necesitamos vivir bien. Cuando vivimos bien, nos vamos en paz. Gracias, Gloria. Te mando un besito y nos vemos en la próxima. Chao.